Estás escuchando a Radio Caso en vivo desde el Festival Ruido. Producido por el Centro Cultural Kertnar junto al Centro de Arte Sonoro. Seguimos en vivo transmitiendo para Radio Caso desde el Festival Ruido en el Centro Cultural Kirchner. Estamos en la ciudad de Buenos Aires transmitiendo para Argentina, América Latina y resto del mundo que tenga internet. Estamos escuchando un montón de cosas. Al principio, antes de la charla, estuvimos escuchando AGF, un poquito de la instalación Extinction Dust, que lo pueden visitar si están en Buenos Aires. Y ahora estamos escuchando un poquito de Agustín Genud, quien es un... ¿Cómo definirlo, Agustín Genud, no? Es un performer, músico y académico en los campos de la voz contemporánea, que también explora el poshumanismo, los nuevos medios. Agustín construye algoritmos y sistemas que transforman el sonido vocal, digamos. El trabajo de Agustín es todo con voces, pero utilizado de una forma muy extraña. Forma parte de la agrupación Calato, que es un cuarteto de música experimental que está buenísimo. Hacen una especie de composición en tiempo real, pero con unas partituras muy extrañas. Javier Areal Vélez también forma parte, toca la guitarra en esa banda, y también está Pablo Verón. Sí. Tocaron en el ciclo Ignos, esto es lo último que quería decir, y la verdad es que el trabajo de Agustín Genud con las voces como una forma como si fuera otro instrumento, es realmente extraño. O sea, es algo que yo no he visto otra persona trabajando así, laburando así, las voces, la garganta, los sonidos. Tienen un tema que se llama ¿Cómo atar un pollo?, los chicos de Calato. Y la verdad es que las voces es algo fundamental en ese tema. Si quieren escuchar algo de Calato, algo de Agustín Genud, lo buscan ahí en PCH Ediciones o en las redes. También tienen un Bandcamp, lo googlean y van a encontrar información. Esto que estamos escuchando ahora es Algoritmo de Ecosistema Sonoro, Simón. Es la instalación de Agustín Genud que se podrá visitar a partir del domingo 26, este pasado mañana, desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche en la sala 613. Estamos spoileando un poco, bueno, de alguna manera no spoileando porque es una obra del 2010, es una obra, una instalación en la que Agustín trabaja con un sistema de espacialización en tiempo real de grabaciones de vocalidades transsintéticas que realizó él mismo, y genera un ecosistema donde las diferencias entre la máquina y lo natural son irrelevantes. La instalación de Agustín, Algoritmo de Ecosistemas Sonoros, se presenta en el marco de la muestra Simbiología, Prácticas Artísticas en un planeta en emergencia. Agustín ha estado también recientemente en Caso, en la activación de la obra de Cecilia Castro Graf. Sí, que, así es. En la que Cecilia Castro, quien también va a participar con una obra en el Festival Ruido. Sí, mañana la tenemos. Mañana estaremos con Ceci. Bueno, Agustín también trabajó como intérprete de esta obra de Ceci y realizó una interpretación de esta partitura en tiempo real. Digamos que Agustín trabaja diferentes aspectos su voz, como intérprete, como creador de instalaciones, como músico. También ha trabajado en óperas como la 68 que hizo Nicolás Barchowski en el CTC, junto con Matías Feldman. En fin, les dejamos que escuchen un poco más esta instalación de Agustín Genú llamada Algoritmos de Ecosistemas Sonoros, pero antes Martín Sandoval quiere agregar unas palabras. El territorio del humano y su destierro anidan en las capacidades vocales. El tracto vocal existe a través de geometrías. A través de los tiempos, las estructuras del habla y del canto han ido alisando las rugosidades, las mareas, los vientos y las fallas geológicas del tracto vocal, deviniendo voz humana. Una geometría vocal aurática extraterrestre, estabilizada sobre líneas melódicas, navegando un sistema de curvas para la producción del habla. La primera máquina no es un palo, una piedra afilada o una rueda. La primera máquina es la voz humana. Thank you.